del silencio sigo soñando tu amor. Salvación, vuelo, vuelo sin final, como cóndor sideral que en tu cielo quiere amar.